sol. Y a la mañana que te acuerdes tú de mí en mi tristeza, solo el tiempo podrá decirte que te espera un corazón que fue tu amante. Era una mujer tan divina que se cruzó en mi vida y se marchó una mañana. Y no volvió, y no volvió, y no volvió, y no volvió. Ella me dijo llorando, me voy ya de tu vida. Me dio un beso y se fue. Y yo lloré, y yo lloré, y yo lloré, y yo lloré. ¡Bacali! Acuérdate tú de mí en mi tristeza, solo el tiempo podrá decirte que te espera un corazón que fue tu amante. Era una mujer tan divina que se cruzó en mi vida y se marchó una mañana. Y no volvió, y no volvió, y no volvió, y no volvió. Ella me dijo llorando, me voy ya de tu vida. Me dio un beso y se fue. Y yo lloré, y yo lloré, y yo lloré, y yo lloré.